Muy bien, la rola que escuchamos anteriormente al corte fue de un grupo llamado Blue Tears y esa canción se llamó Balas de Hiel. Próximamente, noticias de ese grupo, comentarios acerca de ellos, pues mándelo y vamos a seguir con la siguiente música. O disco Black Eye, suéltalo en cabina. ACDC están de vuelta. Qué bien, ojalá vengan a México. Sí, ojalá. Sí, ojalá, ojalá. Bueno, tenemos mensajes. Manden sus mensajes ahora sí al 595-10-65-813. Bueno, mensajes. Mensajes, carnal, ponla de Dios nos agarre confesado de Transmetal. Atentamente, Jesús, el emo rockero anarquista de Chimalpa. No sé si era para nosotros o era para el bestia, pero ya lo leímos porque llegó nuestra hora. ¿Qué tal? Pongan la de Rob Zombie, Drácula o Total Specimen Cámara. A ver si hacen un especial de Slipknot. Vamos a hacer un especial de New Metal para incluir a todas esas buenas bandas. Que sí hay cosas muy rescatables de New Metal. Sí. Saludos, airemaníacos. Podrían poner algo gótico y un saludo para Janerit y... desearle un feliz cumpleaños, atentamente Heavy. ¡Felicidades, Yamari! Saca las frías. Si eres mayor de edad, ¡felicidades! Te vamos a ver al rato. Si eres menor, ¡felicidades! Te mandamos una postal. Hola chicos, a ver cuándo hacen un especial de la legendaria banda The Doors. Perdón que insista, pero es que es una de mis bandas favoritas. Además de que amo a Jim Morrison. Luis Manuel, no importa que estés enfermito, tu voz es muy agradable y cada día me gusta más. ¡Au! Te mando un besito, espero que te alivies pronto y saludos a todos en cabina, Dark Princess. Créeme que estoy haciendo un gran esfuerzo por no jalar el moco al aire, ¿eh? Al aire, miércoles. Hablando de metal, Slipknot no viene por ahora a México porque dicen que somos un cochino país tercermundista, como ven, no, no recientemente abril... Abril, no es cierto, eso no es cierto, nosotros somos primer mundo. Ahorita, primer mundo en medallas de paralímpicos, hombre, primer sí mundo, somos... no bueno, somos el segundo lugar en país obesos, con sida, en obesos, pues ya tenemos algo. En diabetes. Algo que platicar, ¿no? De por cierto, ahorita si pasan por el centro de Texcoco, un saludo a todas las localidades que nos escuchan, Ecatepec y todos, pero qué hipocresía, ¿no? O sea, todo el año renegamos de ser mexicanos y ahora sí, ¡ay sí! Todos salen con sus banderas y todo, ¿no? Yo pensé que ibas a decir, ahora que estamos hablando del centro de Texcoco, a las prostitutas un saludo, pero no, sí hay que ser patriotas, señores. ¡Viva México, camiones! ¿Qué onda, Sombra? Ando buscando novia que quiera una relación seria. No hay requisitos, bueno, solo que me sepa querer y que tengan entre 16 y 19 años. Interesados, comunicarse al 55-17-63-2080 para mayores informes de Capu. Ahí ¿qué está. Tal, buen Capu? Pues este no es el espacio de la sombra, pero por cierto, los invitamos a que todos escuchen los espacios rockeros de la noche. Entre ellos está el Buen Bestia y después la Barra de las 11, que empezamos el lunes con el programa de la sombra viviente. Eclipse. El martes el Partenón. Arcana. Y obviamente este miércoles, que ya empieza, ya se siente como clima de fin de semana. ¡Aire! Así es, aquí bien. Estamos en aire. Por aquí nos habían mandado. Hola a todos en cabina, mando saludos a todos los texcocanos que les guste el metal. Yeah. Buena vibra. Yeah. Y aprovechando del medio, pues también mando un mensaje de aire para el mundo. No contaminen el planeta y no violencia. Atentamente, Débora. Ahí está. Pues ahora sí, vámonos con rola, ahora sí, sin más ni menos, estreno mundial, esto es del nuevo disco de Metallica, ¿no? ¿Todavía no? No, vamos, con una bonita canción, ahorita que estamos con lo de las lluvias. Ya viene el nuevo de Metallica. Esto es Lynyrd Skynyrd, y esto se llama Simple Man, vamos a escuchar. Esto es aire. Ah, suena bien, yo pensé que esto es el nuevo de Metallica. Told me Yeah. Esto fue de Lynyrd Skynyrd, Simple Man. Para ustedes están a punto de dormir, que ahorita hay vaporcito de la lluvia, así como que hace frío, calorcito. O vaporcito estilo el Titanic, por cierto. Ándale. Estaría bastante bueno que nos escuchen en el carro y... Un saludo al Baruch, que nos va a estar escuchando por ahí, que lo vimos el fin de semana. Saludos también. ¿Qué tal? Qué bonita manera de usar los camionetes. A Susana, al Spawn, a Ario, a todos. Qué buenos after party, por cierto. Y más los privados, pero bueno. Muy bien, ¿más mensajes? Pues mensajes, o todavía no. Sí, todavía no. Sí, venga. Carnal, pon algo de Specimen. Si no pones la de Dios, nos agarre confesados, por favor, el emo rocker anarquista. Volvió a mandar un mensaje, gracias. ¿Qué tal? Ahorita buscamos, a ver si nos da tiempo. ¿Qué tranza, banda? Nos mandaron un mensaje aquí. ¿Qué tranza, banda? Suerte para esta noche. Y un poema, la noche me abraza y me corta el cuerpo con el filo de la luna de plata, pero eso no importa porque la muerte ya me ganó y sobrevivo bebiendo sangre noche tras noche. hayan vampiros y mi voz es muerte. Cámara, pongan algo clásico como Ozzy o Rob Zombie. Pues ahí nos están pidiendo Rob Zombie también. Ya pusimos algo clásico, pusimos AC/DC, lo nuevo de lo clásico. Sí, por aquí, otros mensajillos. ¿Qué onda? A ver si me pueden poner la de Fever Frey de Rammstein, es que no sé mucho del género que ponen ustedes. Pues ahorita vamos a ver. Si te gusta lo electrónico, acabamos de poner N-A-N, así es que pues, también te puedes ir a otras vertientes. Hay muchas muy buenas bandas alemanas, entre ellas. El rumor está que tachan a precisamente a Rammstein como si fuera Maná allá en Alemania, o sea, como que es como para fresas. Como yo te deseo. No. Saludos, Dios, atentamente, Beto, a ver qué canción me dedican. Ándale, un saludo para Beto que nos está escuchando. Beto. Y no lo estamos pagando para que nos escuche. Nos estamos payolando, qué buena onda, Beto, saludos. Luis Manuel, te quería invitar una paleta de hielo, en verdad, pero ya que andas de moco aflojado, ni modo. ¿Qué pasó? Se me recuerda un chiste de un... ¿De moco? De un cuate que se va a un puesto de tacos y le dice a su compadre al otro: oye, compadre, ¿se te aflojó el moco por el chile? No, por la nariz. Por aquí también están mandando otro mensaje vía correo electrónico. Saludos a todos los chicos guapos del Partenón Arcano. Ahí no dice guapos, ahí dice gupos. Ah, gupos, de Partenón Arcano. Y por supuesto a los de Aire, atentamente Débora. Consigan el cartel del Festival El Rey Poeta en Texcocolandia. Pues ya busqué ahorita en internet, pero... ¿Qué crees? Que tenemos el cartel aquí. Y dice Festival Cultural Rey Poeta en Nezahualcóyotl, del 19 al 29 de septiembre del 2008. El cartel está muy bonito, se ve la silueta del rey Nezahualcóyotl y la ciudad de Texcoco. Y dice Texcoco, pero no, ya nos están aquí avisando que el próximo lunes ya está el cartel. Así que estén al pendiente. Ya también nos llegaron aquí mensajes. Claro que los escucho. Te amo, Luis. Saludos, Mau. Otra vez. ¿Saludos, Mau? Ajá, atentamente. ¿Yo te mandé algo? No. Saludos, Mau. O sea, alguien mandó saludándome a mí y diciéndote, o sea, cariño a ti. Cariño a mí y a ti nada más, así como hola. Hola, hola también. Mati. Pues Beto, ¿qué crees, Beto? Te vamos a dedicar esta canción estreno. Ah, claro, ahora sí. Gracias, compadre, que nos apoyó en los primeros pasos en esto que se llama Aire. Y esto sí es de Metallica esta vez, se llama All Night Long. Suéltalo en la cabina. ¡Estreno! Esto es Metallica. Esto sale hasta el 12 de septiembre, es el regreso oficial de Kirk Hammett. Y esta rola pues, parece a Battery, o sea, de verdad. Metallica está de regreso y está girando en este momento con Ozzy Osbourne en el Ozfest, que por cierto es muy muy buen concierto el que se va a dar este 9 de agosto en Dallas, Texas, que por cierto hay un paquete. Vamos, vamos todos. Está, o sea, es para si tienen visa y este pasaporte y 2,800 pesos, de verdad les conviene porque van a ver a Ozzy Osbourne, a Metallica, a Serj Tankian, del cantante de System of a Down, a los Hell Yeah, que ya les había comentado, Jonathan Davis, Cavalera, Conspiracy, Shadowfall, Apocalíptica. Y la banda tributo para este Damas Darrell, que por cierto, este Ozfest como se realiza en Texas, es tributo a este super guitarrista de Pantera. Ok, los últimos dos mensajes. Aquí ¿qué onda con el CD que me gané hace 4 semanas? Un saludo al Ángel Duende, saludos. Por aquí Débora vía internet nos está pidiendo ya el disco de Blood Tears, que dónde lo consigue, todavía no. Qué chido, gracias carnalines por la rola y sepan, sigan con el programa, suerte, atentamente Beto y Mao, quedaste chido de verme, de pasarme unos discos. Ya no, bueno, esto es todo, creo que se terminó por ahora. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la noche a través de su estación preferida y pues vamos a dejarlos con una canción de los Beach Boys. Y bueno, para mí fue un placer y un privilegio estar con ustedes, muchísimas gracias, vamos a tener especial el próximo miércoles, así que no se lo pierdan. Y esto es de los Beach Boys, Fila y Flows. Muchísimas gracias, mi nombre es Luis Manuel. Y el mío todavía es Mauricio, adiós. Hasta siempre. Divine. Mega Mix. Revolución de la radio.